Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 5 de octubre. Qué bueno que nos está acompañando un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo, como todas las mañanas, a David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, muy contenta por ese cariño del público, Jorge, de la gente consciente, ciudadana, que estuvo ayer acompañándote y acompañándonos. Pues qué bueno, imagínate tú, yo quedé muy complacido, gratificado y un poco confundido, y además con una responsabilidad del hecho de no, ¿cómo te diría yo? Pues siento así la necesidad de decir, voy a esforzarme por no fallar a las expectativas de comunicación que tienen las buenas personas que tuvieron la gentileza de ir y que fueron tantas y tan efusivas. Y tan perdonadoras, en fin, sí, fueron muy tolerantes. Y debo de agradecer cupidísimamente al Club de Periodistas, a Celeste Sáenz de Mira, a nuestro amigo Mario Méndez Acosta, y que tan gentilmente abrieron las puertas de su club y de periodistas, una institución tan noble y tan bella. Y desde luego a las personas que fueron, y me da mucha pena que no se pueda, ¿cómo te voy a decir? Como que cada una de las personas tiene, antes que todo, una esperanza. Sí. Muchos problemas. Un cierto escepticismo y el deseo de que México fuese lo que todos forjamos, esperamos y queremos. Y no una decepción, pero una... yo no sé cómo los políticos pueden tener contacto con la población y... yo creo que también el asunto es si un hombre de política, pues su líder o sus amigos o su partido, hablo en general, le llevan la gente. Bueno, pues es una gente complaciente, amable, gentil, un poco, su entusiasmo es limitado o su entusiasmo tiene un interés. Pero cuando las personas van y que no tienen para su camión o que tienen problemas, si se nota y a veces lo dicen y cosas de esa naturaleza, pues se nota que son muy espontáneos. Yo no sé cómo los políticos no pueden conmoverse en realidad cuando ven la ¿sí? verdad, la realidad, el dolor y la soledad de mucha gente y su problemática, que obviamente sonríen, pero dentro de sí mismos saben que muchas veces el problema no tiene solución, o así lo perciben ellos. Estoy diciendo, confesando un poco lo que uno percibe estando en un lugar como el que estuvimos ayer, tan lleno de tan efusivo, tan afectuoso, tan lleno de cariño. De cariño, sí, Jorge. Eso es lo que más llega, y de todas maneras, solo hay la única palabra, gracias. Gracias. De veras. Sí, gracias. Y de veras, Jorge, yo no sé qué correrá en la sangre de los políticos que no pueden, sentir eso, no pueden conmoverse de los problemas de una situación que a lo mejor sí no se puede arreglar, pero pues bueno, si tú tienes esa responsabilidad de ser funcionario público y de ver por la gente, pues por lo menos tratar de hacer lo imposible porque suceda algo. En este México desde hace muchos años que no sucede nada para el pueblo y sí para ellos, ¿no? Para beneficio de ellos. Gracias, de veras, y sí, yo creo que sí nos hace sentir una responsabilidad muy grande, Jorge, de no fallar, o por lo menos pues seguir expresando lo que consideramos que puede ser justo para los que vemos la realidad, de que no es spot y no es comercial de televisión, ¿no? Muy bien, mi querida Betty. Bueno, vayamos a ver un poco qué ha sucedido, claro, en estos momentos y qué debemos comentar. Bueno, pues fíjate, Jorge, qué situación tan terrible la que vive este México, que después de conocer lo del operativo Rápido y Furioso, que permitió, pues tú sabes bien, el ingreso de miles de armas, de rifles, de asalto, de municiones, de R-15, pues un periódico de Estados Unidos, Los Angeles Times, informó que, pues bueno, hubo otra operación similar, denominada Receptor Abierto. Ya tenía más que nombrecitos. Y que bueno, que contó también con el conocimiento de altos funcionarios de Estados Unidos. Entonces, si por un lado nos están diciendo, sí, nosotros somos amigos de ustedes y les vamos a ayudar en esta guerra, y por el otro lado están vendiendo armas a los grupos criminales, pues entonces también, ¿qué hacemos, Jorge? La noticia, el caso es, ¿cómo te voy a decir? Cuando algo se repite y se repite, reiterativo. Parece que esa sería la palabra. En alguna ocasión, tú lo recordarás, no que hayamos advertido, porque no somos nadie para decir, te lo dije, hay que tomar tal precaución, pero en estos mismos programas, en algún momento llegamos a la conclusión de que hay países que les interesa que haya guerra. Les interesa que haya guerra. El título puede cambiar. Puede ser guerra, puede ser conflicto, puede ser la búsqueda de la democracia, puede ser, donde hay dictadura, podemos entrar para que haya democracia, donde hay democracia, pero hay narcotráfico, podemos entrar para que ya no haya narcotráfico, ya luego veremos cómo acabamos con la democracia. Parece que así. Sí. Y entonces dije yo, acuérdate que aquí dijimos, oye, ya se van a ir las fuerzas de Estados Unidos de Irak. Sí. Hay que tener cuidado, no vayan a armar un conflicto en la frontera norte. Todo eso atendiendo a la vieja circunstancia, en dos o tres ocasiones no más repetida, de que a mí me tocó estar en la guerra de Vietnam. Bueno, pasar por Vietnam. Y cuando dije yo, qué pena que haya guerra en este país. Dice, ¿qué? ¿Estás loco? Es una guerra, conviene. ¿Cómo que conviene? Pues sí, hay soldados, hay invasión, hay ejército, hay contrabando, hay alcohol, hay prostitución, se mueve la cosa, hay florecimiento económico, cuatito, viene dinero, se trafica con armas, se vende, hay todo, se extraperlo, se llamaba en España el contrabando, que aquí ya hay, bueno, aquí hay payuca. En fin, toda la economía de una guerra hace que haya dinero en la población. Por eso aquel mi guía, ayudante, lo que haya sido francés de Saigón, sí, me decía que era muy conveniente la guerra. Obviamente el capítulo de muertes y crimen, ese se queda callado, ese no se habla. Pero todo eso indica que un país tiene que tener recursos y desarrollo para cuando hay una guerra. Por eso digo, hay países que viven de la industria, su economía está porque ha habido guerra en uno fue, me acuerdo, de Chile, Granada, en Haití algunas ocasiones, no me acuerdo, y bueno, el Medio Oriente, lugares bélicos donde está la presencia de las armas. Por eso ahora me acuerdo de todas las afectuosas relaciones que México ha tenido con Estados Unidos. Es decir, un político sabe que nuestros países tienen problema económico. Un problema económico grave del 50% de la población, desde luego que lesiona las relaciones, porque hay rebatí, no sé cómo se llama económicamente, pero sí, todos andan a la greña por conseguir dinero para comer. Obviamente estamos hablando de un área de personas en conflicto. Y para Estados Unidos, América Latina es un núcleo de millones de personas en conflicto, porque unas son analfabetos, unos son analfabetos, otros son pobres, otros son indígenas, otros son negros, otros son extranjeros, otros son empresarios, y es una mezcla peligrosa, porque hay los que no tienen y los que tienen. Hay un pueblo noble, sí, pero generalmente hay gobiernos corruptos. Ante ese panorama, ¿tú crees que el señor Bush, el señor Obama y sus colaterales digan, pues yo creo que lo único que hay que darles, ¿sabes qué? Vamos a darles, oye, están en conflicto, sí. Tienen problemas. No, México encontraron el clima ideal, su corrupción. Cultura, su cultura, sí. Bueno, pero tienen una cultura, tienen pirámides, ¿sí? Pero tienen televisión. Sí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la televisión los ha deseducado de manera a que sean unos norteamericanófilos. Uh-huh. ¿Qué es eso? Pues que sean como gringos, pero totonacos. Bueno, pues así. Total, que si son pobres, analfabetos, uh-huh, educados por la televisión, y tienen hambre y conflicto. ¿Y corruptos? Lo único que, ¿y corruptos? Sí. No, eso es lo que los amalgama y los caracteriza. Sí. Bueno, si son así y sus gobiernos, por lo consecuente, lo único que se aconseja es darles armas, mole. Uh-huh. Y eso sucedió. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y entonces tú puedes decir la frase que vimos en la película presidencial, oh my God. Joder, sí, ¿no? Terrible, pero yo no sé. Pues yo no sé resulta. Si se puede decir que esto es mentira. Me gustaría que alguien me dijera, ¿estás loco? O me tendría que ofender a mí para decirme, si me ofende y me descalifica, bueno, pues entonces no tengo razón y ya. Pero si me dices, oye, no es cierto, porque América Latina es un país de cultura, uh-huh, es un país de prosperidad, donde cada quien respeta, las leyes son respetadas, claro, nuestros gobiernos son impolutos. Las policías y los jueces también son honestos. Los policías y los jueces son un dechado de perfección. Sí, no. El empresariado es noble, digno, grande y justo. La sí. Televisión es un ámbito, es un faro cultural que ilumina e ilustra América Latina, y donde está despejado sí. cualquier viso de mercantilismo, donde sí. no se abusa del televidente y se forma una sociedad futura extraordinaria. Uy, ¿es no. así? No, no. Pues no. Más bien, parecería ser que es lo que decíamos al principio. En consecuencia, es muy difícil rebatir lo que tiene el peso de la evidencia, y es evidente que el imperialismo norteamericano se ha nutrido o se ha fundamentado o ha ayudado a utilizar la guerra como un elemento de carácter también económico, si no es que la base fundamental de las guerras es la economía, porque de paso conquistamos, invadimos o estamos donde hay petróleo. Y mira nada más, te llevas petróleo, vendes tus armas, así es que, pues, qué paraíso, ¿no? Qué paraíso, México. Es el problema. Entonces tenemos, simplemente habrá que saberlo, porque mucha información, como lo decíamos ayer. Uh-huh. Ahora, fíjate, seguramente si nosotros lo sabemos, evidentemente que lo saben muchos, y lo saben los diputados y senadores, ¿por qué, carajos, no hacen absolutamente nada para impedir que siga habiendo esta matazón en México, Jorge? Porque si vemos que por un lado hay una estrategia para seguir pues vendiendo armas, para seguir con esta economía de guerra, pues hay que poner un freno. Y fíjate que a mí lo que me... hay de una expresión muy vulgar y muy rústica, y se me huele mal. Pues sí. Que no, es decir, como que es un indicio ominoso, eso me huele mal, ¿no? Es decir, como que... me hace sospechar. Ayer estaba oyendo al señor Buscaglia, ajá, que no conozco, pero me merece muy respetable. Y la pregunta fundamental que uno se hace cuando lo oye, y les recomiendo, con Carmen sale muy seguido, la pregunta es, casi podría ser hasta motivo de un artículo, de una investigación. ¿Qué busca el señor Buscaglia? Voy a tomar un café de allá. Entonces, pero ese que busca no es de mala leche. Es decir, en realidad, parecería ser que conoce lo que la etiología, como lo decía yo en Cotorreo ayer, sabe de dónde provienen nuestros problemas relacionados con el área delincuencial. Porque hablar del narco ya es, según yo y según lo que intuyo, es hablar de una de las pequeños capítulos o gavetas o cajones de este almacén extraordinario de delictivo. Uh-huh. Pero es que hay, no sé, 20, 30, 40, 50, 80 delitos que al amparo y a la sombra terriblemente fresca de la corrupción proliferan. Delitos que evidentemente proliferan porque la savia que nutre el árbol de la delincuencia es la corrupción. Y esta surge y sube por el tallo terrible, recio y fuerte del poder gubernamental, del poder político. Uh-huh. Es un hecho. Bueno, entonces si hay personas y como él, yo he escuchado por lo menos cinco o seis personas que no tienen más que rendirse a la evidencia y decir, históricamente usted sabe por qué sucede. Psicológicamente usted sabe cuáles son las características que tiene el que delinque. Sociológicamente e históricamente también usted sabe por qué hay corrupción. Usted sabe en consecuencia las características del poder y sabe cómo combatir esa corrupción. Exactamente, entonces ¿por qué no se hace nada? Es el terreno fértil en el cual surgen todos los delitos que nos agobian. Y sabe usted qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que propiciar. ¿Se sabe? Sí. Es difícil, bueno, supongo, para mí es imposible saberlo, pero para alguien que le ha dado su vida al estudio de la historia, de la sociología, de la criminología, que sabe la etiología o de dónde proviene las causas del delito, psicoanalistas que conocen profundamente el alma del delincuente, el manejo conveniente del poder, que saben las leyes para que las apliquen los jueces, y que tiene dinero, poder y armas, dinero. Porque tiene poder, dinero y armas. Imagínate. Lo demás se os dará por añadidura. Si tienes el poder, el dinero y las armas, ¿qué carambas quieres más? Con el poder lo impones. Con el dinero lo compras y con las, armas a la de agua. Fuerza. Uh-huh. Ahora, no más falta que tu interés y tu intención sea la adecuada. Finalmente todos los gobiernos tienen un fondo de dictadura, es decir, voy a imponer. Uh-huh. Un dictador impone lo que le conviene y un gran gobernante impone lo que debe ser. Y apúntale. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Finalmente es eso. Un gran gobernante que tiene... El dictador y el buen gobernante tienen lo mismo. Lo único que varía es sus valores, como decíamos anoche. Pero de todas maneras, es la posibilidad de hacer. Uno lo hace para su conveniencia, aunque haya mal para el pueblo, aunque haya cosas malas para el pueblo, y el otro lo hace bien por un principio ético o moral, y porque así debe ser, porque tiene la noble satisfacción patriótica de haber hecho algo por su país. Pero ambos manejan lo mismo. Uh-huh. Poder, dinero y armas. Y armas. Fíjate nomás, ya sacamos una filosofía ahí muy rural, pero de todas maneras parecería ser que es la base del problema. Y entonces, ahora cuando vemos que el Estado... Para ustedes que ya saben hablar inglés, oh my God, uh-huh, así luce este miserable ahora con el abrigo que le regalaron, así luce para que sea como Miami. Una rola para la democracia. México es un país que se ha entregado como holocausto, como ofrenda, uh-huh, como regalito de Navidad con un moñito, se le ha regalado a la cultura norteamericana. Y mucho chalalá. Y la última rola, y la cantante fulana que canta como en Estados Unidos, que se viste como en Estados Unidos, que sabe decir, wow, y oh my God, La cultura de México es una cultura norteamericanófila. Y Estados Unidos, ¿qué nos ha mandado en consecuencia? Nosotros les damos el alma, el corazón, nuestro entendimiento, nuestra música, la televisión plagada de... ¿Y qué nos dan? Pues bueno, dan armas. Armas, droga, todo eso. ¿Bien? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me voy a... ¿Quién alza la mano y dice? Para que me digan, pin, eres un desgraciado, lo van a decir lo que... Siempre dicen, pero siempre dicen una ofensa. Ahora te digo, bueno, lo sabemos, y porque se permite, Jorge, porque no hay una mano levantada de algún diputado que diga, o senador que diga... No, pues que los para... diputados están ocupados en su reelección. Esto también hay pero que pues decir. También podría decirse que hay una asociación delictuosa, ¿no? Sí. Muy bien, adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues hablando de cosas pues que entristecen a México, ¿qué pasará con Veracruz? ¿Será esta puesta en marcha de este operativo es más de esta parafernalia de ver que sí se está haciendo algo contra el crimen? ¿O quedará verdaderamente para respaldar al pueblo veracruzano, Jorge? A mí me huele también muy muy mal, ¿verdad?, el hecho de que las áreas donde naturalmente a los veracruzanos en realidad ni les va ni les viene a alguien de Boca del Río, pues lo que estamos enfrascados nosotros era en una política naturalmente, no quiero ofender ni mucho menos, pero... nuestros problemas eran de política local, que si yo quiero al presidente municipal, y si el gobernador tal, que si no el gobernador tal, hay que ir al danzón el domingo, al carnaval, en fin, no es una tierra evidentemente donde hay un problema generado por el tránsito, tráfico, trasiego, alijo, o transportación o cosas de las drogas. Pero ahora ya lo hay o lo ahora generaron. Lo ajá. Ahora lo hay. Es decir, se llevó a un área un problema y en realidad no estábamos preparados para tal efecto, pues nosotros acostumbrados a dejar la puerta abierta de la casa, pues el hecho de tener que estar urdiendo, ¿cómo voy a poner los alambres? ¿Cómo les voy a poner la electricidad? ¿Dónde pongo mi perro? Ya robaron a la señora de allí junto, ya le robaron las joyas a doña Conchita, qué barbaridad, ¿quién sería? El hijo de tal señor ya no tenía trabajo, fíjate, el jardinero que iba, pues está en el bote, bueno, hace tiempo fue un jardinero, y entonces venía, y que si trabajo, sí, órale, yo lo veía muy fuerte, muy grandote, pues al bote, y se acabó. ¿Por qué? Pues porque era asaltante. Pero ¿cuál es el problema? Para pasar de un muchacho normal, común y corriente, que se volvió asaltante, no lo sé. Entonces, sí hay un problema, y ahora, ojalá. Es decir, atacar un problema frontalmente puede ser una solución de exterminio, pero no de solución total, porque siempre queda algo. Ojalá se exterminen no a las personas delincuentes, sino a las causas que generan la delincuencia. Eso es algo que podríamos aplicar muy bien, con el mejor deseo de que Veracruz recobre lo que hasta el momento parecería ser que se está perdiendo. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio 5518-7760 para que se comunique con nosotros. Jorge, hay una discusión en torno a Petróleos Mexicanos. Tú lo sabes desde hace unas semanas, en torno a la compra de Repsol, así se hicieron socios de SACIR. Pero la verdad es que en todo esto, Jorge, no es posible que Petróleos Mexicanos esté comprando acciones de una empresa que pues bueno, le maquilaría la refinación del petróleo y todo este proceso que tú sabes. ¿Por qué, insisto, por qué no mejor construir refinerías? ¿Qué está pasando con la refinería de Hidalgo, que creo que nada más están poniendo la barda y hasta ahí se quedaron? ¿Qué se hace con todo el dinero de Pemex, insisto, Jorge, en lugar de buscar formas y alternativas para refinar ese petróleo? ¿Por qué contratar o por qué pensar que la solución podría ser la adquisición de acciones de una empresa española? Todo el dinero de Pemex se va al gasto corriente, entonces, ¿por qué no mejor pensar en ya pues dejar de sangrar a Petróleos Mexicanos y mejor hacer refinerías y mejor pensar en otras alternativas para la refinación? Fíjate que escucho a los jóvenes y obviamente la economía es una materia la cual nos es difícil de comprender a todos los comúnmente ciudadanos de este país. Pues sabemos cuando nos va a alcanzar el dinero y cuando no nos va a alcanzar. Y cuando todo ha subido, la tortilla sube de 4 a 10 o 12 pesos. Eso lo sabemos. Pero lo que no entendemos muy bien son las altas matices económicos del señor Cartes, señor Ortiz, y desde Ortiz, Mena y Beteta, que yo me acuerdo que había explicaciones, y desde Echeverría con su atonía, que había explicaciones que no entendíamos completamente. Y antes era difícil entenderlo, ahora menos. Sí. Nuestro país, que a mí siempre me queda la voz de Rosaluz Alegría diciendo en Radio Universidad, lo que pasa que el mexicano no sabe ser rico. Debemos aprender a ser ricos y a gastar nuestro dinero. Eso se lo escuché. Y era el criterio cuando se calculaba que el petróleo iba a valer, no sé, 50 y costó y se vendía en 100. Entonces tienen el criterio muy especial del manejo del optimismo y de las posibilidades. Un economista es alguien que sus sueños les da jerarquía de realidades. Y se acabó. ¿Por qué? Teniendo una riqueza, lo único que sabemos es que el dinero que produciría el petróleo para bien del pueblo es para sostén y mantenimiento de una clase corrupta. Y ha sido el petróleo no sirve para crear luz, sirve para crear corrupción, entre otras cosas, porque ya es corrupto que si me digan de cada peso del petróleo, 50 o 60 centavos son para sueldos. Hijo. Entonces quiere decir que la clase burocrática no produce. No es que no produzca, es decir, que no hay ganas. Es decir, si un burócrata está haciendo un servicio, es un servicio que a la larga va a convertirse en un poder económico. Me da servicio para que yo pueda trabajar, y yo al trabajar produzco. Pero si todo lo de la clase económica es como si se perdiera, es que no estoy produciendo. En consecuencia, es ahí el pozo, el abismo donde se va el dinero sin que se convierta en productividad para México. Y si hay que llamar extranjeros, el asunto está complejo. Es lo recomendado, lo estudiaron en una universidad, vamos a pensar que sí, pero si la resultante es que sigue teniendo el oleoducto o el gasolineoducto o el gasoducto, tienen 50 agujeros porque la clase corrupta mexicana roba entre el pozo y la gasolinera, hay 50 agujeros, entonces ya no se puede. ¿Por qué esos de los agujeros? Yo, acuérdense ustedes cuando había alguien, yo no me acuerdo quién era, pero decía, ese señor tiene gasolinera. Entonces, no les surten gasolina a todos los de la región, y hay una carretera, y hay 30 kilómetros o 40 kilómetros. En esa carretera solo hay una gasolinera al principio y se avisa, en los próximos 40 kilómetros no hay gasolina. Así es que tiene usted que pasar a tomar gasolina ahí. Y en Semana Santa se acababa la gasolina. Pero llegaba un cuate, estaba alguien ahí, no, pues yo quiero llenar mi tanque porque si no voy a quedar ahí. Oye, yo te consigo la gasolina. ¿Cómo? Sí, allá, mira, adelantito, aquí por acá atrás de este camino, aquí te vendo la gasolina, obviamente más cara. Y esto estaba organizado por funcionarios públicos que pertenecían a nuestra gran industria gubernamental y petrolera. ¿Se puede hacer un país así? Por eso ahora, oye, quién sabe qué significará el hecho de que tengas que asociarte con extranjeros que muchas veces resultan de dudosísima reputación. Sí. Para hacer lo que deberías estar construyendo con dinero de aquí. Pero es que el problema de la estela del Bicentenario se ha extendido a ver varias áreas de ahí, hasta el camino de Piedra de Agua, el camino de Cosatlán, el camino de no sé dónde. Es decir, se comienza sin la previsión necesaria, habida cuenta de que saben que se va a triplicar el gasto, de que no se va a terminar, pero es una fuente de ingreso que vamos a hacer tres mitades o cuatro o cinco o seis, nos va a tocar a todos. Entonces, así no se puede hacer un país. Yo no sé si sea demasiado tarde para decirlo, por lo menos el sexenio, creo que ahora es apaga y vámonos. Pues sí. ¿Pero qué se puede hacer? Pues por lo menos conocerlo, decirlo, y ojalá y alguien tenga a alguien como para barrer tantito y que no quede el tiradero. Adelante, Betty. No, oye, pero a propósito de alguien tenga la iniciativa, pues no de... De lo del tiradero, pero sí, ayer Calderón fue al Estado de México y le dijo al señor Erubiel que hay que gobernar sin meterle la mano a la caja. Mira nada más qué incongruencias de un gobierno que, pues bueno, así como que para estar de ejemplo no lo es, ¿no? No, por eso, pero pues, el comal, ¿cómo le voy a decir? ¿El comal le dijo lo ya? Es decir... El que esté libre de... No me acuerdo cómo dice el dicho ese del que... El que esté libre de qué dijo. Pero ¿dónde lo leí? Es decir, ajá, lo que le pasa al hombre de la política mexicana es que no tiene ni tamaño, ni jerarquía, ni cara con qué criticar. Porque todo lo que vea de defecto en el vecino lo tiene en casa como propio. No se puede, evidentemente, si existe, nadie puede mentarle, ¿cómo diría yo? Nadie puede hacer una reconvención o una crítica. Para hablar claro, está el PAN en el poder. ¿Tiene acaso el PAN el poder? Usted, señora Vázquez Mota, usted, señor Bravo Mena, que es angelical y buena onda. Usted, señor licenciado Krell. Ay, sí. El señor Krell. Krelle. Fíjese que Krell. Bueno, Krill el que cree. El señor Lozano. El señor Lujambio. Todos los grandes panistas. La señora Legarreta. Sí. ¿Cómo se llama Legarreta? Luz. Ay, ¿cuál la de...? Pues la que le cedió el asiento al presidente actual. Ah, sí, Ruth Zabaleta. ¿Eh? Ruth Zabaleta. Zabaleta, no Legarreta. Sí. Hablo de destacados panistas. Panista, la señora, sí. Martín del Campo. Una presencia tan grata. Navarrete, no, ¿verdad? Eso. Navarrete, no. No. Plástica, no. No, es cierto. Pero sí, y todos ellos piensan que tienen la cara para criticar el desmadre priista. Yo creo que no, pero no era la verdad. Poniéndose la mano evangélicamente en el corazón, no podéis criticar. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre Entre Nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Nos quedan pocos minutos. Le quedé mal ya a muchas personas, les dije que hoy con sus papelitos las iba a saludar, porque incluso ayer una señora de Guadalajara, Jorge, que fue exclusivamente a verte ahí al Club de Periodistas, pero pues bueno, mañana prometo decir nombres, Jorge. Sí, a mí también me dieron unos paquetotes, aquí tengo justamente, pero como 30 discos, pero muy, muy especiales, copiados así de computadora, pero... voy a empezar a oírlos. Muchas gracias, señor, ¿qué dice? Marcelino Cervantes Martínez. Muchas gracias, Marcelino, muy amable. Música variada, en fin. Y otras cosas, tengo un paquete de cosas, pero no sé dónde están. Pero también se me pasó. Pero mañana con mucho gusto, hay que tener aquí todo para darle las gracias a las personas. Así nos oyen mañana. Uh-huh. Adelante, Betty. ¿De qué otra cosa platicamos, Jorge? Bueno... bueno, sobre lo de Veracruz, estaba yo viendo, ¿cómo te voy a decir? Todo lo que hay en Veracruz y lo que hay que decirle mucho a la población que esté tranquila sin dar paso mucho a los rumores. Y los rumores evidentemente es algo natural. Natural cuando falta la información, pero ya en Veracruz es, si fuese un laboratorio de cómo hacer, de qué actividades tener, de cómo combatir la delincuencia y el rol tan fundamental que cubre la información en México, habría que pensar en que a mayor información, y si esta información corresponde a la verdad, menos rumores. La única manera verdaderamente efectiva de combatir los rumores es con la verdad. Esto no tiene vuelta de hoja. Esto no es política. Esto es una realidad evidente. También quiero pensar que todas las actividades que se hacen tienen una redundante especial. Por ejemplo, hay un congreso actualmente en Veracruz relacionado con la cultura. Entonces, una conveniente difusión de lo cultural. Pero lo cultural no visto como para decir lo cultural no turístico, sino lo cultural como una misión especial que hay que cumplir, porque compete y cumple a un buen gobierno el hecho de tener su mirada fundamentalmente puesta en las dos áreas que componen el quehacer de un hombre y de un ciudadano, la vida cotidiana de los ciudadanos y su cultura. Entonces, felicidades pues a este congreso cultural que se está celebrando en Veracruz y ojalá que tengamos la posibilidad de que nuestra entidad, en todo caso lo digo por ser de allá, pues recobre la tranquilidad perdida y sobre todo al informar con la verdad se despejan los rumores. Adelante, Betty. Por eso, Jorge, ya para culminar el programa, insisto, no hay que dejar de lado ni olvidar ese proyecto del Centro de Comunicación Alternativa como único medio para verdaderamente saber qué pasa en este país o qué rumbo va a tomar, ¿no? Muy bien, están llamando. Hoy hubo muchos llamados, en serio, algunos muy elocuentes y muy, muy bellos y otros muy... llenos de afecto y de cariño. En el Twitter pues son como 30 o 40 más o menos de personas que narran y mandan fotografías. Fíjate qué efectivo y qué medio tan extraordinariamente aprovechable, no en esto, en todas estas cosas, cuando ya hay fotografías de los de anoche en el Twitter. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana.